Andalucía, 6 de la mañana. Noticias. Está prevista la llegada en las próximas horas de un octavo avión con evacuados procedentes de Afganistán. En este vuelo viajan dos embarazadas, vienen acompañadas de un ginecólogo y un médico para atender cualquier complicación durante el trayecto. Un vuelo que tiene lugar después del que aterrizaba anoche a las 10:30 en Torrejón de Ardoz con 177 personas a bordo, 110 colaboradores de España y 67 de Estados Unidos. La ministra de Defensa, Margarita Robles, agradecía a todo el personal y a las Fuerzas Armadas en su conjunto el enorme esfuerzo que están realizando. Sobre la situación de estas personas que siguen alojadas en el campamento de Torrejón, la ministra de Defensa ha dicho que la intención del gobierno es que salgan de allí lo antes posible, y contaba esta anécdota protagonizada por una niña. Es muy duro, pero al mismo tiempo humanamente también es muy, muy gratificante. Ahora hay una anécdota que la voy a contar, una niña que se ha acercado al almirante y le ha dado un corazón rojo. Bueno, pues una forma como de agradecimiento. Y la verdad que los niños que te dan la mano, en fin, pues se está haciendo muy, muy duro, pero al mismo tiempo muy emotivo también. La Agencia Europea del Medicamento se reúne este lunes para adoptar una posición común en relación con la tercera dosis de la vacuna del coronavirus. Algunos países han comenzado ya a administrarla a la población en general, como hace Israel. Otros barajan hacerlo solo para la población inmunodeprimida. España, de momento, está a la espera de adoptar una decisión una vez que se pronuncie la Agencia Europea del Medicamento. En Andalucía, el 76% de la población mayor de 12 años ha completado la pauta de vacunación, según los últimos datos de salud. Esto equivale a más de 6.600.000 personas. Con estos datos llegamos a una semana en la que siguen las vacunaciones masivas sin cita previa. Se van a llevar a cabo en 70 localidades andaluzas, a la que pueden acudir todos, como decimos, todos los mayores de 12 años. Hombre, porque hay gente que se está muriendo y la verdad es que es muy importante. Fue una parte para quitármelo en medio, porque ya en un futuro van a empezar a pedir que esté vacunado y para viajar también mucho rollo. Es un virus que es muy importante, que no se ha ido todavía, y creo que deberíamos de vacunarnos todos para así poder ayudar y contribuir un poco y ser responsables, básicamente. Seguimos pendientes a esta hora del incendio que se ha declarado en Cástaras, en Granada, en pleno Parque Natural de Sierra Nevada. De momento, lo que sabemos es que el Infoca ha desplegado 27 bomberos y 3 vehículos autobomba para intentar contener las llamas. En Cazorla, en Jaén, un rayo también provocaba un incendio este domingo por la tarde, pero ya ha podido ser extinguido. Y un fallo eléctrico es la principal hipótesis de la causa del incendio que este domingo le costaba la vida a un hombre de 88 años en Sevilla. Tenía movilidad reducida. Su mujer, de 84 años, ha resultado ilesa. Un vecino de la pareja, de 50 años, está ingresado por inhalación de humo. Fue el que rescató a la víctima del interior de la vivienda siniestrada. Y la Guardia Civil ha desarticulado una red de introducción de hachís con embarcaciones de recreo por la costa de Almería. Hay 8 detenidos, entre ellos el supuesto cabecilla. Los agentes han intervenido casi 5 toneladas de esta droga, 6 vehículos, algo más de 50.000 euros y equipos electrónicos. Hoy tenemos aviso amarillo por altas temperaturas en Jaén, en el Valle del Guadalquivir y también en las campiñas de Córdoba y Sevilla. A esta hora, 25 grados en Málaga capital, también 25 grados en San Fernando, Cádiz, 22 en Andújar, en Jaén, Andalucía, 6 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado. La información, las noticias, actualizando todos los datos que deben conocer a esta hora de la mañana, aproximándonos al momento de la salida de su vivienda, subiendo quizá a su coche en este momento, abriendo la puerta del garaje, quizá a su motocicleta, apagando el despertador, estando ya en el cuarto de baño, terminándose de arreglarse, de prepararse para acudir al puesto de trabajo, o sencillamente a lo mejor, quién sabe, está de vacaciones y le apetece ir a pescar a esta hora de la mañana, no sé. se me ocurre, o ir a dar un paseo y ver amanecer en el litoral, ese maravilloso litoral de Andalucía. Por cierto que, no sé, se lo comentaba a ustedes antes, no sé si son de camping, de tienda, de apartamento, de apartahotel o de hotel, sencillamente, pero a pesar de todas esas preguntas, no sabemos muy bien por dónde van nuestros oyentes, les quiero contar que el boom de las caravanas por la pandemia sigue al alza. La industria continúa creciendo en España, pese a ser un país menos preparado que el resto de Europa. La pandemia de coronavirus ha hecho que el turismo rural, por ejemplo, pasase a ser la opción más demandada, ya que evita las aglomeraciones de las zonas costeras. Y el negocio de las autocaravanas también ha encontrado una nueva clientela que nunca se había planteado su alquiler. Y además que son extraordinariamente caras. Estos vehículos son muy, muy costosos. No son nada baratos. Vamos a escuchar a nuestros oyentes, que son los auténticos protagonistas en este club de los primerizos, de los primeros, de los más madrugadores de Andalucía. Buenos días, Juan Antonio. Soy Javi Campo, de Frutería del Campo. Pues nada, vamos a empezar el lunes. Sí, ¿vale? Señor. Sí, Javi. Esta semanita va a ser más corta, ya que cojo unos 3 días, los 3 últimos días de vacaciones. Así que está vamos bien. A coger, vamos a desconectar, vamos a disfrutar, para el lunes empezar con más fuerza todavía. Así que un abrazo a todos y un saludo muy grande al Club de los Primeros. Pues que disfrutes y vuelve cuando quieras con nosotros. Buenos días, Club de los Primeros. Buenos días. Juan Antonio. Sí. Soy Juan de aquí de Mazarrón, Puerto Mazarrón. Empezamos el lunes con 26 grados de temperatura. Y nada, ahí con ganas de voltear la semana, poco a poco tirando para adelante, a ver si volteamos la semana y también el mes de agosto y nos metemos en septiembre, que ya hace más fresquito. Un saludo para todos y buenos días. Esperemos que las temperaturas sean más benévolas en septiembre, nunca se sabe, ¿eh? Buenos días, Juan Antonio. Buenos Soy días. Esperanza de Sevilla. Bienvenida, Esperanza. Mi mamá, pues yo hoy nada más que te llamo por si... No, que no voy a entrar más en toda la semana para dejarle paso a otro, pues darte las gracias. Darte las gracias por este mes, porque suplir a la jefa era un poco difícil. Pero vamos, que tú lo has hecho divinamente. Pues muchas gracias. No he tenido mujer. Que cambiar de emisora y eso lo dice todo. Hombre, menos mal. Un besito muy grande y te espero el año que viene. Sí, sí. Hasta luego. Ya, de aquí al año que viene ya veremos a ver qué ocurre. Pues muchísimas, muchísimas gracias por escucharnos y por no cambiar de emisora. Canal Sur Radio, la que están escuchando, y Radio Andalucía Información, simultáneamente emitiendo las dos este programa, este club de los primerizos, de los primeros de Andalucía, que siguen enviando mensajes como este. Buenos días, Juan Antonio. Buenos días. Un saludo para el Club de los Primeros. Voy para el aeropuerto a llevar a unos colegas que van a Mallorca. Van de vacaciones. La familia de El Sirri, el panadero de Marsella. ¿Vale? Venga. Muy bien, muy bien. Estupendo. Gracias por llamarnos. 670-940-200. Ya saben ustedes que las músicas que solemos escuchar en el programa tienen algo que ver con la fecha en la que estamos. 23 de agosto, nos situamos en el año 1947. Tommy, can you hear me? Tommy o Tomasito, puedes escucharme, sería la traducción. De agosto de 1947 nace el batería Keith Moon en Londres. Fue un músico inglés conocido por ser baterista de la banda británica de rock The Who. Se ganó el reconocimiento por su estilo exuberante, innovador en la batería y su excéntrico comportamiento autodestructivo, lo que le valió el apodo de Moon the Loon, algo así como la luna bribona. Moon se unió a The Who pues hace 57 años, en 1964, participó en todos los discos y sencillos desde su debut en Zoot Suite hasta Who Are You, un álbum que fue lanzado solo 3 semanas antes de su muerte con canciones como esta. Won't Get Fooled Again, de Who al recuerdo, con otra de las canciones que ha sido empleadas por este grupo en la serie de televisión, ¿cómo se llama la serie, Manolo? La de... ¿cómo es? CSI Las Vegas. No sé si CSI Las Vegas, CSI Nueva York, en algunas de ellas. de Who sonando en la radio para levantarse con energía y con canciones que han construido la historia de la mejor tradición sonora internacional, que también encontraron su hueco aquí en España. The Who, Won't Get Full Again, en el Club de los Primeros de Andalucía, los más madrugadores, hasta las 7 en punto de la mañana con Juan Antonio Jurado y Manuel Hernández en la realización. Me digan que no es una música absolutamente espectacular. Won't Get Full Again con los The Who, un grupo de sólida solvencia, absolutamente irreductible a través del paso de los años, con canciones que vienen muy bien para empezar con buena música el día, música para conducir y para activarse, esté donde esté en Andalucía. 670 940 200. Los estamos esperando absolutamente a todos ahora a las 6:15. Por cierto, hay aviso amarillo por altas temperaturas en Córdoba. Es probable que rocen los 40 grados, eso sí, con una mínima esta madrugada de solo 21 grados. Mañana bajarán algo las temperaturas a 38, 4 grados de diferencia con respecto al miércoles, se situarán en 35 grados, pero de nuevo ya el jueves y el viernes, de cara al fin de semana, probablemente vuelvan a recuperar el valor de los 39 grados centígrados. En Córdoba, en Andalucía. Yeah.

Pues nada, incorporarnos al trabajo y esta semana para Madrid. Ya la primera vez que llamé estaba trabajando en Murcia, ya hemos terminado en Murcia. Y ahora para Madrid. A ver cuántas semanitas estamos en Madrid. Un saludo y un abrazo a todos. ¡Viva Andalucía! Viva, viva Andalucía, por supuesto que sí. No te vayas a abrigar mucho, que en Madrid también hace mucho calor. 6 y 25, nos vamos a otro sitio muy cálido de nuestra tierra. Vamos a hablar con Antonio Manuel Sánchez. Ahora mismo, Antonio está trabajando en la recepción de un hotel estupendo. Es el Hotel Abetos del Maestrante Escuela, que está, pues fíjense, en plena Sierra Cordobesa, está a las afueras de Córdoba, pero a solo 7 minutos del centro y muy cerca de algunas de las zonas más exclusivas de la capital cordobesa, en la zona residencial del Brillante, en plena naturaleza. Se trata de una casa colonial, restaurada con estupendas vistas a la ciudad. Sale a las 7 de la mañana dentro de un ratito, pero no sabemos a qué hora entró a trabajar. Antonio, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. No sé si decirle buenos días o buenas noches, no estoy muy seguro. Bueno, casi para mí, buenas noches, porque pronto me olvidé. Antonio Manuel, ¿qué va a hacer nada más salir a las 7 de la mañana del trabajo? Bueno, habitualmente me dirijo a la casa y nada, para dormir. Pero en otras ocasiones pues tengo otras cuestiones familiares que me impiden tener que dormir. Lo entiendo. Y, Antonio, ¿a qué hora entró usted de turno? Sí, a las 11. A las 11 de la noche. Sí, sí. Estamos ya terminando. Sí, sí, prácticamente. Antonio, ¿cómo está la situación del hotel después de la pandemia? ¿Está funcionando bien? ¿Tienen clientela? ¿Han recuperado una parte de la clientela? ¿Cómo están de trabajo? Pues realmente nos podemos sentir afortunados, porque como usted, como bien ha dicho, estamos en una zona exclusiva de Córdoba, y la cual tiene mucha aceptación. Y vamos, en principio todo muy bien, poquito a poco, lentamente, pero no nos podemos quejar, la verdad. Uh-huh. Y con expectativas de, hombre, que esto va a terminar, y siendo positivos y viendo el futuro, eso es positivo. Antonio, ¿la recepción está usted solo durante toda la noche? Sí, durante toda la noche. ¿Y los clientes dan mucha guerra? ¿Lo llaman muchas veces? Pues la verdad, bueno, hay días mejores, días peores. Ayer fue un día un poco más complicado porque teníamos una boda, pero hoy, por ejemplo, ha sido una noche tranquila. Uh-huh. Antonio, ¿cuánto tiempo lleva usted en el trabajo? En el trabajo, bueno, de recepción de noche, no, sí. No habitualmente, vamos. Uh-huh. He estado a épocas, pero lo que es la hostelería, en esta época, 25 años cerca ya. O sea, que no solamente está usted trabajando en la recepción, sino que a lo largo de 25 años de profesión ha ejercido, sí, otras diferentes, pero ¿tienen relación siempre con los hoteles? No, siempre con recepción en la hostelería. No. Siempre ha sido en el mismo lugar, lo que pasa que no ha sido siempre en el turno de noche, ha sido tanto mañana, tarde, dependiendo del lugar. ¿Y los van rotando los turnos de noche y mañana y demás? Sí, estamos tres compañeros y estamos rotando. Y vamos, unas cuantas noches nos toca una más, otra menos, pero siempre alguna cae. Bueno, hemos dicho que el hotel, lo he dicho bien, ¿no? Hotel Abetos del Maestrante Escuela, ¿no? Está no, bien dicho. Eso se lo iba a corregir, Hotel Maestre. Ah, Escuela. Maestre, bien, pues perdóneme, porque yo pensaba Maestre Escuela. Sí. Yo pensaba, no sé, será deformación de la Maestranza de Sevilla, no tengo ni idea por qué le he cambiado el nombre. Sí, bueno, sí, pero vamos. Sí. Es muy parecido y es fácil equivocarse, sí. No, Hotel Maestre Escuela. Ayer a lo mejor lo conocen. Hotel Abetos del Maestre Escuela. Abetos del Maestre Escuela. Bueno, pues está muy cerquita del centro porque desde el hotel creo que se ve Córdoba perfectamente, está a 7 minutos. Eso es un problema para... Antes hemos comentado una noticia en la que hablábamos de que los turistas, principalmente que llegan a Córdoba, lo hacen desde Francia y desde Cataluña. Entonces, si se alojan en ese hotel, ¿es un problema que esté a 7 minutos del centro? ¿Tienen ustedes alguna forma de conectar el hotel con la ciudad de Córdoba? Sí, tenemos, bueno, un pequeño microbús, lanzadera, el cual facilita llegar a lo que es el casco histórico de Córdoba. Uh-huh. Además, como bien dice, está a 7 minutos. Le señalamos algún lugar para aparcar cerca del casco histórico y nada, en 7 minutos tanto para estar disfrutando del casco antiguo de Córdoba como de la Sierra de Córdoba, que somos nosotros. Sí, sí. Bueno, me imagino que tendrán mucho cuidado, fíjense ustedes, la cantidad de incendios que estamos padeciendo en toda España. Yo allí, sí, en plena vegetación, me imagino que tendrán aquello muy bien vigilado, ¿no? Estarán muy pendientes de que no se produzca ningún incendio, ¿no? Hombre, estamos en plena Sierra de Córdoba, es una zona de riesgo, pero la verdad es que merece la pena estar aquí. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Estoy convencido, porque además yo lo conozco, lo conozco, ese sitio. Sí, sí, sí, sí, me había comentado que sí, que usted lo conocía. Sí, sí, efectivamente. Bueno, aquí pues tiene su casa para cuando venga, aquí la tiene siempre. Bueno, será un placer, desde luego, regresar. Sí, señor. Antonio, que descanse cuando salga, son las 6:30 y vamos a dar las noticias del día. Así que si nos quiere escuchar, lo informamos inmediatamente. Antonio, muchísimas gracias por ser tan amable, por atendernos. Y además, una última pregunta, porque me imagino que usted no está solo. Allí ya habrá gente en la cocina preparando, quizás, no sé, jardineros. Sí, entra una compañera sí, para dar los desayunos. Ya mismo están aquí las compañeras de limpieza. Ajá. Sí, ya van entrando la gente, ya van entrando los compañeros. Muy bien. Estupendo, Antonio, que muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo muy fuerte hasta Córdoba. De Córdoba. Regresamos. Hasta luego, Antonio. Regresamos con las noticias. Son las 6:31. En Canal Sur Radio, Primera Hora. Sepan que una semana después de que los talibanes se hayan hecho con el control de Afganistán, 7 aviones han llegado a Madrid con 550 evacuados y está pendiente la llegada de un octavo avión. Defensa dice que no dejará a nadie atrás. Además, está prevista la llegada inminente de un octavo avión con evacuados procedentes de Afganistán. En este vuelo viajan 2 embarazadas, que además vienen acompañadas de un ginecólogo y un médico dispuesto por España para atender cualquier complicación durante el trayecto. Las bases de Rota y de Morón acogerán temporalmente a colaboradores afganos de los Estados Unidos en tránsito hacia otros países, según el acuerdo alcanzado este fin de semana por Joe Biden y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en conversación telefónica. Un refugiado afgano, residente en Sevilla, pide ayuda para evacuar a su familia. Teme represalias de los talibanes por su colaboración con la Fuerza Militar de España en Afganistán. La Agencia Europea del Medicamento se reúne hoy, este lunes, para tomar una decisión en relación con la tercera dosis de la vacuna. La Organización Mundial de la Salud pide que se posponga, pero hay países como Israel que ya han comenzado a administrarla a sus ciudadanos. Andalucía activa puntos de vacunación masiva en 70 localidades. Todos los mayores de 12 años que no estén inmunizados pueden acudir a estos espacios sin necesidad de cita previa. En Andalucía ya está vacunada el 76% de la que llaman población diana. Gobierno y comunidades autónomas deciden esta semana cómo va a ser la vuelta a las aulas. De momento se plantean clases presenciales con mascarilla, grupos burbuja en primaria e infantil y reducción de la distancia de seguridad a 1,20 m. 11.000 jornaleros andaluces se desplazan este mes a Francia para trabajar en la vendimia. Sueldos de 1.400 euros por 2 semanas de trabajo son el principal reclamo para esta emigración de temporada. Los productores de leche retoman esta semana las movilizaciones para exigir precios que cubran los costes de producción. Afirman que las explotaciones están en quiebra y los ganaderos empiezan a reducir las cabañas. Y suben las exportaciones de aceite de oliva y suben también los precios. Andalucía eleva un 17% las ventas en el exterior en el primer semestre, en gran medida gracias a la suspensión de los aranceles en los Estados Unidos. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Primera Hora. Dicen que el futuro está en nuestras manos, pero también está bajo nuestros pies. La tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde. Junta de Andalucía. ¿Sabes que vender online puede ser tan fácil como freír un huevo? Únete a Compra del Sur, el marketplace con carácter andaluz. Más de 250 comercios ya lo han hecho. Hasta el 31 de diciembre participar no cuesta nada. 0% en cuotas, 0% en comisiones y todo nuestro apoyo. Vender es muy fácil. Registra tu comercio ya en info.compradelsur.es. Un proyecto impulsado por Endesa y la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla. La tarde de Canal Sur Radio sigue contigo este verano y con las buenas historias, la emoción, la gente de tu entorno más cercano y toda la actualidad de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Charo Pérez y José Guerrero Yuyo, de lunes a viernes desde las 3 de la tarde. Sumérgete en Andalucía, sumérgete en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía. La información más útil y todo lo que te interesa de tu entorno lo tienes a las 7 de la mañana. Con el repaso a toda la actualidad, las entrevistas y el análisis de la noticia. Comenzamos el día contigo, también en verano. La mañana de Andalucía. Con Carmen Rodríguez Garzón. De lunes a viernes, desde las 7 de la mañana. Sumérgete en Andalucía. Sumérgete en Canal Sur Radio. Pues en Córdoba, donde hemos estado hace solo un momento, 23,9 grados centígrados en la capital y 20,9 al norte de la provincia en Hinojosa del Duque. 22 grados en Huelva, en la capital onubense, en la ronda este de la ciudad. 670-940-200, el teléfono del Club de los Más Madrugadores de Andalucía. Ahí están, hasta las 7 de la mañana con nosotros. Pues yo soy también del Club de los Primerizos. Me alegro. Ya vamos para la Costa del Sol, buscando el calorcito. La y playa, bueno, esta mañana bastante fresca, 21 grados. Sí. Y muy agradable la mañana, una luna preciosa, gigantesca. Y bueno, ahí vamos a echar la semana. Deseo a todo el mundo que tenga una buena semana y a ver si vamos pasando estas calores. Bueno, y quería dar un saludo también especial a mi hijo que viene de viaje de Badajoz, de trabajar, es músico profesional y todavía está de ruta por ahí de camino. Así que un saludo para él y para todos los andaluces, para todos los españoles. Venga, un abrazo. Un abrazo fuerte, sí señor, los músicos que también lo han pasado francamente mal con la pandemia y tienen trabajo, se están moviendo, afortunadamente, este verano. Aquí vamos caminito del trabajo, desde Benalúz, aquí la comarca de Las Andas, hacia San Fernando. Buena jornada. En una empresa de limpieza, limpiando en los cuarteles militares aquí en San Fernando. Soy primerizo. Bueno, pues a comenzar la semana, que ya es el lunes. Venga, hasta luego. Feliz semana, una más. Aquí desde Almería, vamos a echar esta semanita un poquito más corta de lo normal, que el sabadico fiesta. Con 30 graditos en Almería ahora mismo. Venga, un saludo a todos. Un saludo fuerte. 670-940-200 a 23 minutos exactamente de las 7 en punto de la mañana. Este programa va apretadísimo, como todos. ¿Cómo pasa el tiempo estas dos horas? Ni nos enteramos, ni Manuel Hernández, ni Marcos Barón, que está echando una mano también, ni quien les habla, Juan Antonio Jurado. Vamos a viajar de nuevo al 23 de agosto de 1968, porque finalizo la grabación del tema Back in the USSR de Beatles en los estudios de EMI en Londres, en el Reino Unido. La canción fue escrita por Paul McCartney, acreditada, como siempre, a Lennon y McCartney, y es la encargada de abrir el disco doble de Beatles, conocido como el álbum blanco de 1968. Fue lanzada por Parlophone como sencillo en el Reino Unido en el 76 para otro disco. Rock and Roll Music, Tweet and Shout sería el lado B, la cara B, cuando los singles tenían cara B. La letra es un tributo al tema de Chuck Berry, Back in the USA y a California Girls de los Beach Boys, y también contiene un juego de palabras sobre el Georgia On My Mind de Hoggy Carmichael. Música. Beatles a esta hora de la mañana. In the USSR. Been in the USSR. La música de Beatle que jamás pasará de moda y que viene muy bien para despertarse, para mover el cuerpo. Parece que lo estoy viendo, la estoy viendo a esta hora de la mañana. Música para estar vivo en pleno mes de agosto, casi casi al final de las vacaciones de unos y ya han escuchado, aparte de los oyentes, a punto de comenzar otros en este inminente mes de septiembre, las suyas. Beatles back in the USSR, 7 menos 20. Primera hora. El club de los primeros de Canal Sur Radio. Sí, efectivamente, esta es la sintonía que nos introduce en el mundo del deporte. Hoy el Getafe recibe al Sevilla a partir de las 8 de la tarde. Encuentro que podrán seguir aquí en Canal Sur Radio. El Cádiz Betis y el Granada Valencia concluyeron con empate a 1. En segunda división, el Málaga empató a 0 con el Mirandés y el Almería venció con contundencia al Cartagena por 1-3. Damiano Caruso se ha hecho con la novena etapa de la Vuelta a España, disputada entre la Manga del Mar Menor y el Alto de Belefique con 188 kilómetros de recorrido. Primoz Roglic sigue siendo líder tras Enric Mas, que está en segunda posición. Por cierto que este lunes habrá jornada de descanso y mañana, el martes, se retoma la competición en Andalucía con la décima etapa entre Roquetas de Mar y el Rincón de la Victoria con 189 kilómetros. Carlos Gonzalo nos anticipa la información deportiva que luego desarrollará con Carmen Rodríguez a partir de las 7 de la mañana. Hola, ¿qué tal? Con la disputa esta noche de los partidos Osasuna-Celta y Getafe-Sevilla, se cierra la segunda jornada del Campeonato de Liga en Primera División. El equipo sevillista visita al Getafe, que buscará sumar por primera vez esta temporada, y lo hará el Sevilla con todos los recién llegados, jugadores del filial también, pero sin Lucas Ocampos, que por segunda semana consecutiva se queda fuera de la convocatoria de Julen Lopetegui. Sobre el rival de esta noche, el técnico del Sevilla dijo esto. Y respecto al Getafe que me preguntas, bueno, espero un partido muy complejo, muy difícil, ante un muy buen equipo, un equipo que yo creo que, mantiene toda la, un poco la esencia de jugadores del año pasado, no ha vendido a nadie, no ha salido ninguno de sus jugadores importantes, y además ha sido capaz de reforzarse de manera pues muy atractiva, ¿no? Muy interesante, con jugadores de bastante nivel y lógicamente mejorando la plantilla. A eso se une la llegada de un nuevo entrenador con mucha experiencia, que también conoce el club, y no hay dos entrenadores iguales, evidentemente, pero claro que bueno, imagino que tratarán de aprovechar las cosas buenas que tenía, y cada entrenador le da su toque personal al Getafe, y eso es lo que espero, un Getafe manteniendo las virtudes que ha tenido los últimos años con un toque personal sin ninguna duda de Michel, y que lógicamente la consecuencia va a ser un partido muy complejo, muy difícil, muy intenso, ante buenos futbolistas, jugadores de mucho nivel. Montiel, Augustinsson y Rafa Mir están en la lista, en la que también han entrado Rakitic, Bono y Suso. Oliver Torres, Ocampos, Munir y De Jong se quedan fuera. La cita a las 8 de la tarde en el Coliseo Alfonso Pérez, con el arbitraje de Sánchez Martínez. Por parte getafense, escuchamos a su entrenador, Michel. Yo creo que es un equipo que quizás el año pasado, por ponerle un pero, que no lo tiene, quizá le faltó algo de convicción para, nada, muy poco, para intentar aspirar a lo que se aspiró el Atlético de Madrid. Y por esa línea sigue, es un equipo muy bien formado, un equipo con futbolistas de un excelente nivel. Puede haber minutos, por lo tanto, para las caras nuevas del Sevilla en el partido de esta noche. Mientras que al Granada ha llegado Rubén Rochina, segunda etapa del jugador en el conjunto nazarí. Pues la verdad que muy contento, ¿no? Al final, bueno, es verdad que todo lo que salía, ¿no? De que tenía ganas de volver y al final pues considero que en mi casa es así y de hecho pues por eso estoy aquí. A todo esto, y ya que hablamos de fichajes, la Unión Deportiva Almería anunciaba la contratación del ex sevillista Carrizo por una temporada más otro año opcional. El jugador portugués procede del fútbol chino y con su incorporación el conjunto de Rubi dota a la parcela defensiva de una buena dosis de experiencia. En segunda división, el Málaga empataba a 2 ante el Ibiza en un partido en el que siempre fue a remolque en el marcador, pero 0 que le sirve al equipo de José Alberto para al menos sumar un punto. Creo que la primera parte el Ibiza ha sido superior, ha manejado el balón con mucho criterio y ha tenido mucho ritmo, sobre todo en esos primeros 25 minutos hasta la acción del gol. Luego creo que el partido se ha equiparado un poco. Y en la segunda parte es cierto que hemos estado muy bien, creo que muy bien. Y ayer, en la Vuelta Ciclista a España, victoria para el italiano Damiano Caruso en el Alto de Belefique. Primo Roglic continúa como líder. Segundo es ahora Enric Max a 28 segundos. Hoy toca jornada de descanso y mañana martes, décima etapa entre Roquetas de Mar y el Rincón de la Victoria. Gracias, Carlos. Vamos con Nuria Gaciño, las 7 menos cuarto, y sus anécdotas de campeonato. Campeonato olímpico, en este caso. Nuria se lo ha currado para que cada día tengan la suya. En solo unos días comienzan en Tokio los Paralímpicos. El equipo paralímpico español lo forman un total de 139 deportistas con discapacidad y deportistas de apoyo. Hay 15 clasificados para Tokio 2020, superando la cifra total de 127 que asistieron a los Juegos de Río de Janeiro. En aquella ocasión, la expedición nacional la formaron 201 personas, mientras que para la cita japonesa lo harán 24 atletas. Más alto, más rápido, más fuerte, más mérito para todos ellos, la motivación de la superación, la fuerza, el tesón, la fortaleza mental y física. Nuestros paralímpicos son increíbles y estamos orgullosos de todos ellos. Seguro que regresan cargados de medallas. La gimnasta sevillana Elisa Cabello, participante en Montreal 76, no olvidará jamás estos juegos. El día previo al regreso a España, en la Villa Olímpica, le robaron una bolsa que siempre llevaba encima y donde tenía la documentación y el dinero que le habían dado sus familiares para comprar en Montreal diversos recuerdos. Compra que aún no había efectuado y que tenía programada precisamente para ese día. Aunque la documentación fue entregada horas más tarde en la delegación española, el disgusto había sido menudo. De camino al aeropuerto, el equipo de gimnasia artística coincidió en el autobús con el equipo de fútbol, cuyo seleccionador era Ladislao Kubala. Cuando este se enteró, se puso a recolectar de cada jugador 1.000 pesetas y allí mismo le hizo entrega a Elisa Cabello de 22.000 pesetas. Fue una emoción y vergüenza tremendas, sobre todo cuando los futbolistas comenzaron a aplaudirle para animarla. Un recuerdo precioso y un dinerito curioso. Puede que la selección cubana de béisbol haya echado en falta su bateador estrella durante el preolímpico de las Américas, celebrado a finales de mayo en Florida, y donde por primera vez en su historia Cuba no ha logrado el billete olímpico. Y es que César Prieto desertaba poco después de aterrizar en Miami. Unos apuntan a que se fugó cuando viajaba con su equipo al hotel. Al llegar se bajó al parecer del autobús y se subió inmediatamente a un coche. Otros señalan que estaba ya en el hotel y salió para comprar comida y ya no regresó. La noticia corrió como la pólvora por las redes sociales. Su hazaña tiene incluso ya una canción propia, compuesta por el actor y showman cubano Alexis Valdés, exiliado en Miami, del que dice que este pelotero ha batido el récord de velocidad con obstáculos múltiples y además destreza. No es la primera vez que una estrella del deporte cubano escapa de la isla y comienza una nueva vida en Estados Unidos. Antes de Prieto lo hizo René Arocha, un afamado lanzador cubano que huyó en 1991. La decisión de Prieto, conocido como el emperador del hit, está motivada por la frustración que sentía ante la falta de oportunidades en el béisbol cubano. Ahora seguro que le llueven las ofertas. La pena es que pasase lo que pasase en el preolímpico, él se quedaba sin los Juegos de Tokio. Así es, y está nuestra batería de preguntas y respuestas de la mañana. ¿Conocen las respuestas ustedes? ¿En qué año tuvieron lugar los únicos Juegos Olímpicos con sede en España? A pesar de que se han presentado las candidaturas de Sevilla o Madrid como ciudades aptas para convertirse en sede de los Juegos Olímpicos en varias ocasiones, lo cierto es que la única vez que se ha celebrado este evento en España ha sido en 1992 con los 25º Juegos Olímpicos de Verano en Barcelona. ¿La primera mujer que obtuvo una calificación de 10 puntos en gimnasia artística fue? Nadia Comaneci. Esta ex gimnasta rumana fue una de las primeras atletas entrenadas por Bela Caroli y la primera en conseguir una calificación de 10 puntos, calificación perfecta en una competición olímpica de gimnasia artística. Fue en los Juegos Olímpicos de Montreal en 1976 y la atleta contaba con tan solo 14 años. Además consiguió 9 medallas olímpicas, 5 de ellas de oro. ¿Qué deportes se incorporan al programa olímpico de Tokio? 5 en total, el béisbol, el karate, el surf, el skateboard y la escalada. ¿Quién está considerado como el mejor colocador de voleibol que ha dado Andalucía? El utrerano Francisco Manuel Hervás, capitán del mítico equipo nacional que obtuvo el diploma en los Juegos de Barcelona 92. Concretamente obtuvieron el octavo puesto. Justo después de la cita olímpica, Francisco Hervás se retiró como jugador con 312 partidos internacionales absolutos. ¿En qué juegos pudimos ver en acción a Andrés Jiménez y en cuál consiguió medalla con la selección de baloncesto? El sevillano Andrés Jiménez participó en tres Juegos Olímpicos, Los Ángeles 84, Seúl 88 y Barcelona 92, siendo en el primero donde la selección hizo historia al lograr su primera medalla de plata tras caer en la final ante la gran favorita, Estados Unidos. Antes de eso, los españoles habían derrotado al ogro yugoslavo en semifinales, 74-61, Australia en cuartos y en la fase de grupos inicial, victorias ante Canadá, Uruguay, Francia y China. Gracias, Nuria. Que es pura chispa, Nuria, da gusto escucharla por la mañana y a todos ustedes también. 679-40-200, en antena nuestros oyentes. Soy Paco de la Línea. Hola, Paco. Y quiero mandar un saludo y que tengáis todos un buen comienzo de semana. Lo mismo le deseamos. Salud para todos, especialmente mi prima Isabel, que ya se estará preparando para ir a su puesto de trabajo. Ajá. Mucha salud para todos. Para usted también. Yo ya ni soy currante, ¿no? Yo bastante currado ya. Yo soy pues ya muy bien. Un jubilado. Hace usted muy bien. Tengo la facilidad de levantarme temprano todos los días e irme a caminar ya mismo, por las 7:15. Venga, un saludito a todos y un abrazo. Un saludo fuerte, buen día. Aquí, joder, aquí Paco, el panadero. ¿Qué pasa? ¿Dónde están mis panaderos, mis pasteleros? Eso digo. Venga, yo, ¿qué ha pasado Juan hoy? Antonio, que no lo vea yo solo, Juan Antonio. Nada, nada, nada. Que mi Juan Antonio va en las minas del oro. Venga, llamáis. ¿Y tú qué vales por y tres? Un rato con nosotros aquí en el Club de los Primeros. Así es. Pues ahora verás, pues 25 grados en joda y ya está. Y haciendo un poquito de ruta, haciendo un poquito de ruta con el pan y digo de casa un ratito. Venga, un saludo aquí. Aquí os mando a mi amigo Patán. Ten cuidado que no se vaya a comer el pan. Juan, qué buena música me has puesto, hijo. Ah, que alegría. Me gusta ver eso. Ya está uno cansado que sí. De escuchar el reggaetón, reggaetón y reggaetón. Madre mía. No, aquí un reggaetón de no, no. Metallica, Isidísima, no, Michael Jackson, Direct Try. De ¿qué sé? Otra cosita. Madre mía, qué empacha era del reggaetón, hijo. Buena música has puesto, sí, señor. Gracias, hombre. Mañana un saludo mejor para todavía. Todo. Venga, un abrazo, un abrazo. ¿Cómo decías tú de Ju, Manolo? ¿Qué me habías dicho tú antes? ¿Oju? ¿Oju? ¿Hay más? ¿Tenemos más? Bueno, si acaso después, es que estamos muy mal de tiempo, tenemos nada más que 7 minutos. Temperaturas, 20,9 grados al norte de la provincia de Córdoba, en Hinojosa del Duque, 24,8 en Estepona, y la misma temperatura en la Tacita de Plata, en Cádiz capital. Primera hora. El Club de los Primeros de Canal Sur Radio. Así es. Y ya saben ustedes que tenemos muchas sorpresas, mucha programación densamente poblada de secciones, de interés de todos mis compañeros, de ilusión por darles nuestra obligación, que es informarlos y entretenerlos, estén donde estén, en cualquier punto de Andalucía. Y eso es lo que hace cada mañana, a partir de las 9, cuando concluye Carmen Rodríguez, que está a punto de comenzar, Barto Martos. Barto, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Hola Juan Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días. Un cuéntame, saludo Barto, muy cordial y muy efusivo, tanto otro para ti como para los integrantes de este Club de los Primeros de Primera Hora. Bueno, comenzamos semana, estamos a lunes y es la última semana que la mañana del verano estará en antena. En esta última semana de agosto ya hay muchísimas personas, fundamentalmente por ejemplo estudiantes, que se están preparando para sacarse el carnet de conducir antes de volver a las clases, antes de volver a la universidad. Abra los ojos, hermana. que como siga usted así, nos tumban por tercera vez. ¡Uy, usted me tiene manía! Lo que yo tengo es mucha paciencia. Llevamos 6 meses con el código y todavía no sabe usted lo que es el sentido de la circulación. Por ello, hoy queremos plantearle a los oyentes, a partir de las 9 de la mañana, como tema del día, las historias, las anécdotas que ellos vivieron o que conocieron, sacándose el carnet, pasó a alguien que ellos conocieron, sí, cuando se sacaron su carnet de conducir, el día del examen, cómo fue, lo aprobó, sí, a la primera, bien, cómo aprendieron a conducir. En fin, hoy vamos a dedicar el día a hablar de eso. Se lo digo con los ojos cerrados. Paso a nivel sin barreras. Doble curva peligrosa, izquierda, derecha. Obras. Stop. Animales sueltos. Hablaremos con Antonio Martín, que es el presidente de la Federación Andaluza de Autoescuelas. Ajá. Tendremos las historias olímpicas, Dolor y Gloria, con Hugo de Veró. El último encuentro con nuestro Renato Álvarez, nuestro agricultor, nuestro ambientalista, en fin, el hombre que nos lleva al huerto y estamos encantados de hacerlo con él. Vamos a hablar también con Rafael Ramírez, que es un bailaor flamenco de Estepona, que acaba de ganar la Lámpara Minera en la modalidad de baile, lógicamente. Están orgullosos, sí, señor. Tendremos también un contacto con la Asociación de Empresarios de Servicios de Vehículos de Alquiler de Andalucía, que parece que han crecido la demanda, cosa que nos alegra. En cuanto a sugerencias para hacer, pues Brisa Festival, que vuelve hoy con su versión más solidaria para llenar de música el verano andaluz y malagueño. Hablaremos con Juanpa Claros, un amigo, ex compañero de Canal Sur, componente del grupo Los Turistas, que sí, señor, en este buen festival. Tipo, Juanpa. Este es el grupo de Juanpa, ¿no? Claro que sí, Barto. Toca muy bien, ¿eh? Que ya no puedo encontrarme siempre igual, pensando que... Tendremos las noticias del deporte, claro que y, bueno, sí, y luego la ronda por todos los centros de producción para conocer qué cosas están pasando en Andalucía. Muy bien. De 9 de la mañana a 1 de la tarde, la mañana del verano. Estáis todos y todas invitados, ¿de acuerdo? Venga, gracias, buen día. Buen día para ti también, Barto. Gracias, hombre. Buenos contenidos, abundantes, para informarlos y mantenerlos ocupados en la mañana de este lunes a través de Canal Sur Radio. Bien, esa es la propuesta de la mañana. ¿Y qué me dicen de la tarde? Charo Pérez nos da su avance de contenidos para este 23 de agosto. Buenos lunes al Club de los Primeros. Desde la tarde del verano encaramos la última semana y lo hacemos con muchos contenidos. Hoy repasaremos lo que ocurría en 1986, además de escuchar buena parte de su banda sonora. Luego haremos la maleta para viajar a Kenia con un hiendense, aunque antes recorreremos la Vía Verde del Aceite en bicicleta. Además, tendremos a otra aspirante a entrar en nuestro club de los pringaos del verano y nos visitarán en el estudio los organizadores del Nocturama. Es un festival arraigado en la ciudad, esperado, que tiene su público, tiene sus características, su ADN, como se suele decir. Y hay que reconocer que si el año pasado, por parte de David y de Violeta, fue una heroicidad que fuesen capaces de organizar en plena pandemia el Nocturama, con las restricciones y todos los condicionantes, bueno, pues este año yo espero que podamos disfrutar de una manera mucho más normal, por así decirlo. Nosotros lo que nos gusta es combinar figuras ya consagradas con figuras emergentes para que convivan en un mismo marco de calidad y con un mismo público. Queremos que también eso es muy buena cosa, que público que va a apuestas seguras se puedan también sorprender con este tipo de apuestas de riesgo. Como veis, una tarde para no dormir la siesta, aquí en Canal Sur Radio, de 3 a 7. Pues como tiene que ser. Muchas gracias, Charo. Familia, menos de un minuto para las 7 en punto de la mañana. Manolo Hernández, se le acabaron las vacaciones. Lo siento, Manolo, ¿te queda algún día para coger? Sí. Ah, sí, ¿no? bueno, entonces, ¿por qué te ríes? Yo no puedo coger nada ya prácticamente. Voy a intentarlo. Pues eso, que tenemos segundos nada más para escuchar a Carmen, que va a estar Carmen Rodríguez con todos ustedes, dándoles cumplida información de todo lo que está sucediendo y deben conocer a esta primera hora de la mañana. Gracias a todos por participar. El 679-40-200 seguirá siendo protagonista junto a todos ustedes mañana, que será martes y 29 de agosto. Agosto que se va entre los dedos casi sin darnos cuenta. Buen día, buen lunes, hasta mañana.